la joda. ¿Cómo tú estás? Por lo que he visto te veo bien. Baby, ¿qué me cuentas? Hoy es mañana, mami, ¿qué tú tienes que hacer? Sé que tú me imaginas haciéndote la en el hotel. Por donde camina ella brilla, yo por donde camino siempre le llego al cielo. ¿Cómo tú estás? Por lo que he visto, mami, te veo bien. Yeah, baby, ¿qué me cuentas? Hoy es mañana, mami, ¿qué tú tienes que hacer? Sé que tú me imaginas haciéndotelo en el hotel. Por donde camina ella brilla, yo por donde camino siempre le llego al cielo. Vamos a enredarnos, con todos estos problemas vamos a desquitarnos. Ponerme el condón, vamos a cuidarnos. En la cama juguemos a pillarnos. Con vista a la cordillera, dime qué te gustaría que te hiciera. Abajo de tuyo parece gotera, una cascada, una bellaquera. Los dos sin nada, sin jeans ni polera. Una sesión privada, de noche lo que era. Yo tengo notizada, haz lo que tú quieras. BMW, no dejamos ver la lopeta con la C. Deportivo, como nosotros, yeah. Si lo mayor, no sé cuánto me metí ayer. Que iba a la mafia, Alexander McQueen, van a tener que orillarse. Eso tuyo está gigante, eso tuyo está gigante. ¿Cómo tú estás? Por lo que he visto te veo bien. Baby, ¿qué me cuentas? Que tú tienes que hacer, sé que tú me imaginas, sí. Haciéndotelo en el hotel, yeah. Por donde camina ella brilla, yo por donde camino siempre le llego al cielo. ¿Cómo tú estás? Por lo que he visto, mami, te veo bien, yeah. Baby, ¿qué me cuentas? Hoy es mañana, mami, que tú tienes que hacer? Sé que tú me imaginas